Este programa es presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untarles. Saludamos Jason Maldonado y en la consola Jan Bururú Martínez. Lamentablemente hoy no pudo acompañarnos nuestra amiga Linsabel Larrada Noguera porque está cumpliendo algunos compromisos comerciales. Nos escuchan a través de RCR 750 AM, coreanísima. Coreanísima Estéreo, 96.7 FM en Coro Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan a través de Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia y a los sábados, disculpen, los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv. Visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que allí puedas escuchar los programas emitidos por más de 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura, y contactarnos por nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como en Twitter y ¿cuál otra? E Instagram. Abrimos el programa de hoy escuchando Los que son al fondo aún, Una extraña sensación de soledad, de sentimiento muerto, música que forma parte del soundtrack de la novela de la cual vamos a estar hablando ya en cuestión de segundos en el día de hoy, El hombre azul, de Pedro Plaza Salvati. Y bueno, sin más nada que decirles, vamos de una vez a esta maravillosa entrevista con Pedro Plaza Salvati. Entrevista en Librería Sónica. Bien amigos de Librería Sónica, es un gusto para todos nosotros conversar en el día de hoy con Pedro Plaza Salvati, quien hoy viene a presentarnos su novela El Hombre Azul, título que está editado por Vidanco Editor. Bienvenido Pedro a Librería Sónica. Gracias Jason por tu invitación, un gusto y un honor para mí estar aquí en este programa que tiene tantos años dedicado a la literatura. El gusto es nuestro, Pedro, pero cuéntanos, para entrar de una vez en materia, ¿cómo nace la idea de escribir El Hombre Azul? Una novela que está dividida en dos partes y que muestra, entre otras cosas, las vicisitudes de una clase media pujante venida a menos, encarnada en la vida de Marco Perdomo. Cuéntanos. Jason, esto fue inicialmente un cuento que se empezó a desbordar, digamos, y decidí convertirlo en una novela. La historia de esta novela, de la creación de esta novela, va ligada directamente al año 2009, cuando apliqué para hacer la maestría de escritura creativa en NYU, en la cual me aceptaron con media beca en ese momento, y el programa de 2 años, que era eminentemente práctico, exigía la terminación, bien sea de un libro de cuentos o de una novela si estás en narrativa, o de un poemario si estás en poesía. Entonces yo decidí tomar este cuento, que ya se desbordaba, como te había comentado, y transformarlo en una novela. Digamos que ese cuento, esta novela, digamos, es una, aunque para nada es un libro académico, para nada que ver, en ese sentido es una novela, tiene que ver con que fue la tesis para terminar la maestría de escritura creativa en español en NYU. Qué bueno eso, Pedro, no lo sabía. Y definitivamente el cuento, sí, el género cuento siempre da para mucho, ¿no? Da para todo. Ahora te comento, el hecho de ir tras de un sueño, tras un instinto, Marco, el personaje principal, como indica las primeras líneas de la novela, y te cito, había abandonado la aspiración de ingresar a la Cancillería, de convertirse en diplomático, fin de la cita, para formar parte de ese estupendo Blue Band Group. Y además se negaba a poner en práctica ese patético lema, y este es una opinión personal, lo de patético, ese patria, socialismo, muerte. Te pregunto, ¿cuánto de Marco hay en Pedro Plaza Salvati? Sí, bueno, muy, muy, muy buena pregunta, ¿no? Antes de responder la última parte, quería primero decirte que cuando él abandona la Cancillería porque no puede ejercer la profesión tal cual como la había estudiado, porque tenía que plegarse, digamos, a ciertas inclinaciones ideológicas y decide abandonarlo, él primero va a Estados Unidos y trata de hacer otras cosas, se convierte en agente inmobiliario y hace otras actividades. Y le ocurren una serie de circunstancias que lo llevan a una desdicha total. De manera tal que ahí también hay una pérdida de mundo, en el sentido de que hay la pérdida del sueño venezolano y del sueño americano. Luego de que él atraviesa, nos estamos adelantando como muy velozmente al desarrollo de la novela, por supuesto, pero luego de que él cae en esta situación que inclusive lo lleva a comenzar a perder un poquito la perspectiva de las cosas, empieza como a perder un poquito la razón ante tantas circunstancias adversas que se le vienen encima. Entonces él, en ese estado, a veces, como pasa con los seres humanos, que encuentran como una luz en un momento de máxima tensión o de máxima dificultad, él lee o relee el libro de Joseph Campbell, que se llama El Poder del Mito, un famoso libro, y en el cual entiende y asimila que es lo que le ha pasado a él en su vida, es que no ha seguido su dicha, que no ha seguido para aquello en lo cual él es bueno y sabe que ha sido bueno. En vez de seguir algo en lo cual le gustaba, digamos, de adolescencia, porque ahí en el libro te recordarás que él tocaba en una banda que se llamaba La Estructura del Corcho, y a lo largo del libro lo atraviesa el tema de las percusiones. Entonces hay eso como un hilo conductor del libro, ¿no? El tema de las percusiones que van apareciendo, y bueno, y el lector seguramente se pregunta por qué aparece esto, para darse cuenta al final del desenlace de por qué este personaje es tan adepto a tocar las percusiones. Entonces, ¿qué sucede? Que él se da cuenta de que su infelicidad es debido, o cree haberse dado cuenta, que su infelicidad es debido a que no ha seguido la dicha de hacer lo que más le gusta. Entonces, después de muchas tormentas y situaciones extremas que vive en Miami, decide aplicar para ser un miembro del Blue Man Group. Esto es algo abierto a cualquier aplicante si se cumplen las condiciones. Entonces él considera en ese momento que tiene todas esas condiciones para aplicar para ser un Blue Man. Y deciden irse en tren a Nueva York para realizar este sueño. A ver, en cuanto a lo autobiográfico, por supuesto, yo creo que digamos, nada de lo que uno escribe puede escindirse completamente, separarse completamente del autobiográfico. O sea, evidentemente que todo parte de la experiencia de uno, de cierta manera, ¿no? A menos que uno esté escribiendo un ensayo, digamos, un ensayo académico. Pero todo lo que es la creación literaria, en mi opinión, va directamente relacionada a la experiencia propia. Aquí no se trata, digamos, de nada que sea autobiográfico, pero sí hay ciertos elementos, porque también eso le permite a uno hablar con un grado de credibilidad para el lector, en el sentido de que, bueno, en el caso de lo que es la cita de la diplomacia, yo estudié estudios internacionales, estuve 2 años en la Cancillería, y después decidí retirarme. Ahí hay una conexión directa con la experiencia, pero por supuesto está completamente distinto el personaje vive momentos diferentes. En la época del ascenso al chavismo al poder, y entonces las circunstancias son distintas, ¿no? En cuanto a la música siempre para mí siempre ha sido un elemento importante. Ya vamos a hablar de música, Pedro, y lo sabroso de esta conversación es que, claro, a medida que tú vas respondiendo, se me van ocurriendo otros empalmes, otras preguntas, ¿no? Y ya que haces mención y me salto un poco en el orden de mis preguntas para ti, me salto un poco y ya que hiciste mención al poder del mito de Joseph Campbell, fíjate que tengo el libro y no lo he leído, así que tendré que leerlo. El Hombre Azul también tiene sus referentes literarios, ¿no? Ahí está Bukowski con El Cartero, está Kerouac, On the Road, En el Camino. Me sorprende que cites dos libros, dos obras de Pedro Juan Gutiérrez que sí he leído, que es Trilogía Sucia de La Habana y Animal Tropical, y te pregunto, ¿no? ¿Qué lecturas te acompañaron durante tu proceso de escritura del Hombre Azul? ¿Lo recuerdas? Bueno, sí, hay referencias literarias. Ahí el cuanto a Bukowski, es el libro El Cartero, porque pone una carta en un buzón dirigida a Dios, anónima, y bueno, es un tema que tiene que ver con la supuesta infalibilidad del sistema americano y las situaciones que se ve involucrado también por el tema de las cartas. Por eso se hace referencia a Bukowski. On the Road es porque cuando él va a aplicar a la visa americana en la embajada de Estados Unidos, está leyendo ese libro y entonces la funcionaria de la embajada que ve que tiene ese libro y es el libro favorito de la funcionario de la embajada, y bueno, se producen ciertas coincidencias o casualidades que lo ayudan y que además lo ponen en el camino, ¿no? En cuanto a la pregunta específica de Pedro Juan Gutiérrez, viene dada porque en parte de la novela se retrata lo que es el mundo cubano-venezolano, especialmente de la zona del Doral, de la llamada Doralzuela. Entonces, hay un poco, se trata un tema, sobre todo en el capítulo, un oleoducto entre La Habana y Maracaibo, en el cual se trata un poco el tema de cómo ven los cubanos a los venezolanos, ¿no? Que lo ven desde el odio, la rivalidad, hasta la lástima y la compasión por lo que han padecido. De alguna manera se sienten culpables indirectamente, ¿no? Entonces, como hay personajes cubanos a lo largo de la narrativa, cito a Pedro Juan Gutiérrez, ¿no? Que es un escritor bien conocido y que, como sabes, decidió quedarse a vivir en Cuba. A ver, fíjate, la pregunta que me haces es extremadamente compleja porque yo no sé si es porque uno también es un poco obsesivo, pero que hay determinados autores que me identifican de una manera radical en un momento dado. Lo que me pasa es que leo como por etapas. Por ejemplo, cuando me gustaba, me gusta todavía, por supuesto, Vilamatas. Me leí todos los libros de Vilamatas, 20 libros de Vilamatas. Y entonces como que luego paso la página y voy a otra etapa, ¿no? Entonces, ¿qué me queda hoy de influencia o de que puedan incidir ahora de uno, de otras lecturas? A ver, está difícil porque entró como un cuento que ya venía trabajando en 2008-2009. En el 2000 termina la presentación de la tesis, pero ese libro se sigue. Entonces, el libro se sigue trabajando y no se publica sino hasta ahora, imagínate. Entonces, ha sufrido una transformación a lo largo de 5 años, más o menos, 5 años aproximadamente. Y lo que uno va leyendo, por supuesto que lo influye a uno, le va dando una influencia determinada a uno en lo que uno escribe, muchas veces de manera inconsciente saberlo. Y antes de ir al corte, hoy estamos obsequiando un ejemplar precisamente de ese libro que estamos conversando en el día de hoy, El Hombre Azul, de Pedro Plaza Salvati. ¿Cómo se lo gana? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, por supuesto, más oportunidades tienes de ganar. ¿Cuánto cuesta el mensaje de texto, todavía un Bolívar Fuerte más básico, más IVA. Dicho esto, ahora sí, publicidad en Librería Sónica, literatura para un dar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por arroba FB Libros. Servicio editorial. Para todos los disléxicos o no, personas ingeniosas y cansadas de escuchar siempre lo mismo, pon más cuidado cuando leas o escribas. Este libro es para ti, cargado de mucho humor y reflexión. Dase fío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar, disponible en Amazon.com. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Grosso no, se adesso vuoi sentirlo, lo ripeto, sono pronto a dirlo, però è meglio se liberiamo insieme io e te. Almeno un po' di vento si muoverà fra i blocchi di cemento qua giù e spingerà, aprendo qualche finestra in più. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Cito: todo fluía de una forma natural, como si se conocieran desde hacía años y Marco supiera cuál era el lugar del Kleenex, el gel antibacterial y el CD de Eros Ramazzotti. Fin de la cita. Parte de la novela El Hombre Azul de Pedro Plaza Salvati, con quien estamos conversando en el día de hoy. Uno de mis temas favoritos, por cierto, de Eros Ramazzotti, al fondo, un grosso no. Tal cual, Pedro, esa es una pregunta sumamente difícil y compleja. Lo hago con toda la mala intención. Y además respeto mucho a esos lectores como tú que tienen esa capacidad, yo no la tengo, de embalarse con un solo autor. Por ejemplo, dices que has leído todo Vilamata. Yo quisiera haberlo leído todo, más no. Habré leído 5 o 6 libros a lo sumo, y incluyendo una relectura de Barthebry y compañía, que me fascina ese libro, ¿verdad? Que es uno de los mejores de Vilamata. Pero bueno, volviendo a tu novela, irónicamente Marco formó su propia empresa, The Happy Home, compañía anónima. Y digo irónicamente porque compró su casa en Florida y por un malentendido con el Banco Florida la perdió. Y espero que esto no le haya pasado a Pedro, ¿no? No, para nada, para nada. Eso no me ha pasado a mí. A ver, una fórmula que a mí me funciona, y por supuesto que cada libro que uno escribe, cada novela que uno escribe, es como un aparato, por llamarlo de alguna manera, individual, con vida propia y con sus propias reglas. Pero a mí una fórmula que me funciona en cierta manera es tomar muchas cosas de la realidad, no necesariamente autobiográficas, y agregarle ficción. O sea, agregarle ficción, pero no tanta. Digamos, es como una mezcla donde podría haber, no sé, decirlo en porcentaje sería, no sería preciso, pero mayoritariamente la historia que se cuenta es real. Y eso va mezclado con elementos de ficción. Entonces, uno como que acomoda y altera ciertas cosas de la realidad de manera tal que para la impresión al lector sea completamente verosímil. Entonces, no, eso no le pasó. E inclusive, Eso no le pasó al autor. Inclusive ahí yo hice lo siguiente, que es que este caso de los embargos de las casas hipotecarias, de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, le pasó a mucha gente y inserté, como bien lector agudo que eres, hiperpicaz y muy certero, te habrás dado cuenta que hay tres capítulos de corte como periodístico, si se quiere, en el cual se legitima lo que le está pasando a Marco, porque puede quien no esté enterado de la situación de estas quiebras masivas de casas y de pérdidas de hogares en Estados Unidos, pueda pensar que es una exageración. Pero bueno, como se sabe, la crisis hipotecaria hizo que millones de personas perdieran sus casas. Entonces busqué y encontré tres casos similares de causas similares en las cuales, bajo una interpretación equivocada del banco, el banco pensaba que la persona propietaria estaba dejando de pagar la hipoteca. Pero no fue así, sino eran errores del banco. Entonces, bueno, no, en conclusión, no le pasó al autor. Bueno, Pedro, eso es grato saberlo, que lo que le sucedió a Marco en la novela no te sucedió a ti. Y ya que hablas de realidad, al parecer la tendencia narrativa actual venezolana es reflejar, denunciar, testimoniar la profunda crisis en la cual está el país, ¿no? Crisis en todos los sentidos. Te pregunto, ¿esta fue la intención primigenia del Hombre Azul o sobre la marcha, sobre el proceso de escritura, llegaste a esto? Sí, exactamente. Sobre la marcha de la escritura llegué a esto. Generalmente cuando yo escribo tengo como una idea, una imagen y de ahí parto. ¿Qué va a venir después? No lo sé. Claro, es muy distinto cuando uno escribe una crónica. Cuando uno escribe una crónica, uno tiene que recopilar información, recabar datos, y cuando uno siente que tiene suficiente información, hay también, por supuesto, un proceso creativo, en el sentido de que a lo mejor tú piensas que vas a empezar una crónica por un lado, pero la empiezas por otro y en el camino te sale una idea que no habías pensado antes, etc. Pero es muy distinto cuando uno, por ejemplo, escribe un cuento, una novela. En mi caso particular, yo empiezo a escribir y no sé qué va a venir. Entonces, es como que yo escribo para entender qué es lo que quiero decir. Por supuesto, esta situación que ha vivido Venezuela en los últimos años le produce a uno una cantidad de sentimientos, desde el desarraigo hasta la frustración, el enojo. Y de alguna manera pienso que, pensando también en lectores de otros países, aunque sabemos lo difícil que es que nuestros libros se lean fuera de las fronteras, también como que pienso que es bueno que se sepa lo que hemos vivido y qué manera mejor de leerlo que mediante algo que te dé placer y te entretenga de alguna manera, aunque esa no es la función primordial de la novela, por supuesto, pero alguien, por ejemplo, que lea Patria o Muerte o que lea The Night, que son novelas que han tenido una difusión internacional, causa fascinación tratar de entender y comprender algo tan difícil que es explicar, aunque las novelas por supuesto no explican, sino que narran historias y el lector saca sus propias conclusiones, pero narrar y contar qué es lo que ha pasado y qué ha vivido el país en los últimos años, que también, por supuesto, me ha afectado a mí directamente en muchísimas formas. No quiero entristecer a ninguno de tus oyentes, pero por ejemplo, por decirte un caso personal, un hermano mío en el año 2015 lo asesinaron en su finca en Guárico. Y todos de alguna manera hemos estado afectados por este derrumbamiento del país, tanto en la seguridad como en cualquier plano, en la economía, en lo político. Hace poco escribí una crónica en ProDaVinci que se llama Más allá del absurdo, porque creo que estamos viviendo un más allá del absurdo. Entonces sí, un poco, pero también es como el conflicto de los mundos, ¿no? Porque él cree que en Estados Unidos irse para allá luego de un viaje idílico que tuvieron de luna de miel, donde llegaron a un pueblito que se llama Flagstaff en Arizona, cuyo lema de vida es Happiness Happened Here, happens here, la felicidad ocurre aquí, creen que, bueno, sí, este es el lugar para donde venirnos, y se encuentran con que no, ahí está, se tienen que enfrentar a la dictadura de las leyes. De manera que es un libro un poco también hacia el derrumbamiento de mundos, no solamente el venezolano. Estamos conectados, Pedro, porque precisamente me das pie a comentarte lo siguiente, que el hombre azul también desmonta en gran parte la tan nombrada perfección del sistema o del tipo de vida estadounidense. Uno escucha todo el tiempo el supuesto paraíso en el que viven, pero no es así. Yo te pregunto, ¿lo has comprobado en carne propia? Porque si bien es cierto que al parecer no todo es color de rosa en Estados Unidos en cuanto a su sistema, no es esto lo que queremos para Venezuela, un país en donde se respeten las leyes, las normas, porque leyes hay, pero incluso el propio Estado las infringe. Bueno, muy aguda es tu pregunta, Jason. Fíjate, a ver, yo primero estudié mi carrera de pregrado en Estados Unidos. Luego, por supuesto, vine era en otros momentos y que era un poco más fácil costearse un estudio afuera. Y luego estuve muchísimos años en Venezuela. Y después, en el año, como te comenté, en el año 2009, me regresé a Nueva York para hacer esta maestría de escritura creativa. Entonces, digamos, a ver, se dice que Estados Unidos es el mejor país del mundo para ir de estudiante o de turismo, no para trabajar. Lo que yo te digo no es que yo he vivido, digamos, afectaciones directas del sistema en la cual yo me he visto perjudicado directamente, sino que soy un observador, y esa es una de las grandes misiones, por supuesto, como tú bien lo sabes como colega escritor, que el escritor es un observador primordialmente. Entonces uno observa y lee y asimila. A mí uno tiene que tener cierta amplitud en algunas cosas. A mí me gusta el tema de observar, de escuchar sobre economía, sobre finanzas. Eso también me agrada, me gusta. Y uno ve las cosas que ocurren. Ve que los americanos, por ejemplo, gran parte de los estudiantes que estudian en Estados Unidos estudian con una deuda, con un préstamo. Entonces, al salir de terminar la carrera, no sabes ni siquiera en qué te vas a emplear y ya tienes una deuda sobre tus hombros para el resto de tu vida, prácticamente. Luego, los padres, apenas una pareja se casa y tiene que empezar ya a ahorrar desde el principio para su vejez, fondos de pensión, fondos de vejez, para poder pagar la universidad, que es muy costosa. Entonces el sistema tiene muchísimas cosas que lo convierten en un sistema también en el cual legalmente puede hacer trampas, no a los venezolanos, pues, y no quiero ser despectivo, perdón, vamos a decir no a la viveza latinoamericana, por decirlo de alguna manera, sino, por ejemplo, vamos a decir en el caso específico del libro, en Estados Unidos, si alguien deja de pagar una hipoteca, hay una serie de cocodrilos, lobos acechando a ver quién deja de pagar hipoteca, y entonces ellos las empiezan a pagar. Y si tú pagas una hipoteca que otro debe, un juez te puede tranquilamente asignar la titularidad de esa casa. Así esa casa sea propiedad de dos viejitos que han pagado toda su vida hipoteca y le queden 10 cuotas. Si ya han dejado de pagar más de 3 cuotas, ya es potestad del banco tomar la propiedad del inmueble. Entonces, hay personas que se dedican a acechar quién deja de pagar para ellos pagar y pescar en río turbio. Entonces, legalmente, sin hacer nada fuera de la ley, se convierten en propietarios de una casa cuyos pagos fueron realizados por otras personas durante muchísimos años. Y eso es lo que le pasa porque Marco, cuando se ven dificultades, alquila esta casita para poder pagar la hipoteca, etcétera, y un error del banco ocurre. Bueno, no vamos a contar el libro, pero las inquilinas son asesoradas por un agente y hacen esto que te estoy diciendo. Entonces, sí, es un sistema que yo creo que funcionan las cosas. Creo que nuestro modelo no puede ser ver hacia un sistema de perfección como el estadounidense, sino, no sé, ver también hacia países de Europa y tomar lo mejor de cada país. En un país hipotético que pudiéramos construir, el sistema americano tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas muy malas. Y antes de ir al corte, hoy estamos obsequiando un ejemplar de El Hombre Azul de Pedro Plaza Salvati. ¿Qué deben hacer? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo por mensaje es de un bolívar fuerte más básico masiva. Y como en Radio Caracas Radio hacemos magia, no llega la inflación, señores. Olvídense de eso aquí. Solamente aquí, el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica, literatura para un tal. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Conozca las novedades de la línea aérea venezolana Sovaca, los avances gerenciales de Mepica y mucho más en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar que te arrancará más de una sonrisa, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando a los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Cuando envías por Zoom un libro desde Mérida hasta Carabobo, probablemente estés ayudando a un investigador, a un estudiante o a todo un colegio. Por eso en Zoom, más que envíos, hacemos acciones que contribuyen a la unión de todo un país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untarme, entrar al aire porque estaba tocando la batería imaginaria. Y dígame usted, amigo oyente, ¿usted no ha hecho eso, tocar la batería imaginaria? Ya Mururú estaba tocando la batería, yo también. Al fondo, Sin, Sin, Sin, de Benny Goodman, música incidental que forma parte de El Hombre Azul de Pedro Plaza Salvati. Benny Goodman, conocido como el Rey del Swing, es, junto a Glenn Miller y Count Basie, uno de los representantes más populares del estilo jazzístico que dio origen al swing. Buena música para el domingo de hoy y yo sigo tocando la batería. Eso que cuentas, Pedro, es terrible, ¿no? Y ciertamente, disculpen, nada es perfecto. Obviamente todo sistema tiene su falla. Otra cosa que quiero comentar y no puedo dejar por fuera es que tu novela en El Hombre Azul también está el tema de la xenofobia, ¿no? De otros latinos en Miami hacia los venezolanos. Como dice el mismo texto, habla sobre el venezolano nuevo rico, ¿no? Considerando que vives y has vivido fuera de Venezuela, ¿has sentido en carne propia este rechazo, esta xenofobia? Bueno, cada vez tus preguntas se vuelven más complicada, más aguda. No, excelente. Muy analítico eres, de verdad que te felicito. A ver, yo digamos que, como te digo, las dos veces que he estado viviendo en Estados Unidos ha sido como estudiante. Uno de pregrado, como pregrado, y otro de posgrado. En Nueva York, digamos, es muy difícil sentir nada de esto porque en Nueva York es una ciudad donde están todas las ciudades del mundo juntas en un solo sitio. Es como si estuviera todo el planeta metido ahí. De hecho, muchos americanos o gringos o estadounidenses, como se le quieran llamar, que van a Nueva York piensan que van a un país extranjero. Entonces en Nueva York no se siente eso. Más bien es el halago y la celebración a la diversidad. Uno entra un vagón de metro en Nueva York y es como si estuvieras en todos los continentes del mundo. Entonces por ese lado, digamos que no. Yo diría que no. Las veces que uno ha estado en Miami, eso, ha visto ciertas cosas un poco despectivas en el trato. Y uno sobre todo lee, observa sobre muchas cosas discriminatorias pues, que están pasando con los latinos. Y sí sé de muchos cuentos pues, y muchas historias de cubanos molestos con los venezolanos, pues porque el venezolano, digamos, es bastante desenvuelto, culto, educado, pilas. A veces nosotros no apreciamos, digamos, nuestro nivel de formación y nuestro nivel de capacidad para resolver situaciones de crisis. Los venezolanos estamos entre los más demandados de las empresas en el extranjero, porque estamos acostumbrados a vivir en crisis y a resolver crisis. Esas crisis, esa mentalidad de resolver crisis y de ir resolviendo sobre la marcha también, eso se lleva a la empresa y los venezolanos tienen éxito, ¿no? Entonces el venezolano es pila, desenvuelto, trabajador y con un nivel de educación, si se quiere, bastante bueno, por lo menos los venezolanos, el grueso que ha emigrado hacia afuera. Entonces, imagínate estos venezolanos que llegan a ciudades como Miami y entonces empiezan a destacarse. Eso crea un recelo profesional de parte de la comunidad cubana que ya se había, digamos, hecho un nicho y de hecho te ponen, según lo que tengo entendido, muchas barreras de entrada para negocios, etcétera, ¿no? Entonces, de manera tal que yo sí creo que hay cierta discriminación hacia los venezolanos de parte de algunos cubanos, pero, ojo, hay también lo opuesto. Es decir, cubanos que están totalmente identificados con lo que vivimos y más bien uno escucha y siente palabras de ánimo, de confort, de solidaridad, porque se sienten de alguna manera corresponsables, digamos, por ese know-how, por decirlo de alguna manera, que nos han que hemos recibido de Cuba en cuanto a cómo gobernar y perpetuarse en el poder casi que indefinidamente, ¿no? Qué bueno escuchar eso, porque precisamente en el día de ayer, al momento de esta conversación contigo, estuve conversando con un amigo, profesor de posgrado, en donde estuve haciendo mi posgrado de literatura latinoamericana, que precisamente me decía eso, que el venezolano en promedio, y no hace falta que me lo haya dicho, porque sé que es así, el que emigra, el que sale, está muy, muy bien preparado. Así que eso es bueno escucharlo de alguien como tú, que bueno, has estudiado fuera y que vives fuera de Venezuela. Hace minutos atrás mencionaste la palabra desarraigo, y en tu obra, como en muchas otras obras recientes de autores venezolanos, pongo por ejemplo El Nido, es una novela, y también Blue Label, ese tema del desarraigo, el tema del éxodo, la diáspora de tanta gente que se ha ido y los que se quieren ir, ¿no? Hay una parte en donde dice textualmente, sí, sí, hay que irse de Caracas. Si esto no es una señal, ¿qué más queremos del universo? Fin de la cita. Es una pregunta y un pensamiento que se hace Gaby. Gaby es la esposa de, disculpen ustedes nuevamente, la esposa de Marco, quien también fue víctima del AMPA. Y ese desarraigo, por supuesto, entraña la ciudad en el hombre azul. Y hablo de Caracas, pues, donde hay melancolía, pero también está el recuerdo como algo muy valioso. El Ávila, por ejemplo, y uno de sus lugares más visitados, Sabas Nieves. Piensa Marco, y lo cito, y te cito, nadie podía imaginar que esa ciudad que lucía tan pacífica podía ser un escenario tan violento y desgarrador. Fin de la cita. Te pregunto, ¿extrañas Venezuela? ¿Extrañas Caracas? Y claro que sí, por supuesto que la extraño. Y bueno, y no es que me he desconectado por completo de Venezuela, porque voy cada cierto tiempo. Y bueno, no tan frecuente como desearía. Y bueno, cada vez que voy escribo una crónica. Llevo 4 ya en Pro Da Vinci, sobre la crónica de un regreso a Caracas, ¿no? De cómo va viendo uno que va mutando y transformándose la vida, la ciudad y todo, porque es increíble, porque uno pasa 3, 4, 5, 6 meses sin ir y llegas y es como si fuera otro planeta, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que el desarraigo lo afecta a uno. Emigrar no es una decisión fácil, es una decisión difícil. Es tan difícil quedarse como irse. Las dos cosas son difíciles. Y, digamos, uno lo que no debe es juzgar ni al que se queda ni al que se va. O sea, cada quien tiene una realidad particular y una forma de ver al mundo y unas razones determinadas. Y en ese camino, quedarse o irse, se cometen errores, tanto quedándose como cuando te decides irte de tu país. Porque yo creo que lo grave que ha pasado en Venezuela no es que como antes, que la gente iba a estudiar y después regresaba prácticamente a vivir en el país, muy pocos se quedaban afuera. Esta migración es una migración forzada por las circunstancias. Entonces, al ser forzado, como una respuesta de sobrevivencia ante lo que estás viviendo, eso implica que la gran mayoría de la gente se ha ido no porque ha querido, sino porque no soportaba más la situación, no soportaba más la situación política, no soportaba más el desgaste, no soportaba más tener que afrontar todas las penurias diarias de la vida cotidiana en el país, porque lo asaltaron, porque le mataron a un familiar. Entonces es como una especie de reacción de sobrevivencia. Y tú te das cuenta porque no todos, hay gente que sí llega a otro país, sobre todo mientras más joven eres, mientras más cercano te da la adolescencia, recién graduado de la universidad, etcétera, es más fácil como desvincularte, pasar el switch. Hay unos que ya pasaron el switch y para nada piensan regresar, inclusive estaban borrando a Venezuela, tristemente, pues, pero la van borrando de su imaginario porque tienen la vida en otro lugar. Pero yo creo que la gran mayoría anhela y añora regresar a Venezuela. No a la Venezuela, digamos, absurdamente romántica de pensar que vas a regresar y vas a encontrar una Venezuela que tenías antes. No, las cosas van mutando y cambiando. Pero la gente añora regresar a su país. Entonces, por eso es que tú ves, por ejemplo, vamos a ver, cuando uno va observándolo, lo que está pasando en el país. Entonces, una noche agarra y pones conclusiones y de repente te dice Fernando del Rincón, este programa está de tendencia número uno en el mundo, número dos en el mundo. Entonces, ¿por qué? Porque los venezolanos están pendientísimos de qué es lo que está pasando en el país. Entonces, hay un arraigo que es muy difícil de librar. Entonces, uno dice, digamos, a nivel existencial, digamos, vamos a trascender lo inmediato. Entonces tú dices, ¿cuántas vidas les toca vivir a uno? Solamente la vida que tienes. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa vida que te tiene, con esos años que tienes? ¿Vas a pasarlo todo el día en una cola tratando de conseguir un producto o vas a tratar de tener un medio en el cual puedes desarrollarte intelectual, física, espiritualmente y económicamente? Entonces, es una decisión difícil, pero el desarraigo existe y añoro enormemente el momento de que uno pueda regresar a un país normal. Aunque, como te digo, regreso. Estoy allá mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Regreso cada cierto tiempo y uno lo lleva en el corazón. Estupenda tu reflexión, Pedro. Sin duda alguna. Creo entonces, a la vista de lo que hemos conversado, que pienso, ¿no? Y te pregunto también, que el hombre azul, o en el hombre azul, se refleja el duro trastorno, pues, de las vidas de las personas, de los venezolanos, y bueno, y de lo que implicó y sigue implicando la era de Chávez, ¿no? Y ahora, tristemente, los años que lleva en el gobierno el actual presidente. Y antes de ir al corte, ¿usted se quiere hacer un ejemplar de El Hombre Azul? Pues tome su teléfono celular, su teléfono móvil y envíe la palabra libro seguido de su número y número de cédula al 3456. Ya usted sabe el costo del mensaje, un bolívar fuerte más básico, masiva, aquí en Librería Sónica, literatura para un tal. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Seguramente no sabes qué significa a priori, pero sí lo que es a priori. No sabes lo que es un redenio, pero sí un remedio. Estas y otras travesuras de la lengua están en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y no se preocupe, que la dislexia no es contagiosa. Disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando buena música seleccionada y tomada del libro El Hombre Azul, lo que suena al fondo de uno de los grupos favoritos de Pedro Plaza Salvati y el mío propio, este servidor Jason Maldonado, Enter Sandman de Metallica. Incluso hay un capítulo completo de El Hombre Azul que se titula Metallica Love You. Buena música para el domingo de hoy, para rockear y divertirnos con la literatura. Que tienes un título anterior que se llama Decepción de Altura. Si mal no recuerdo, no lo he leído, lo publicaste con Equinoccio. Este título o esta obra es una abreboca a El Hombre Azul, porque justamente eso fue lo que vivió Marco Perdomo, una decepción de altura. Además que Marco es un venezolano bien particular, porque a Marco no le gusta la arepa, no le gustan las hallacas, no come cachapas, etcétera. ¿Qué me cuentas al respecto? Bueno, Jason, me ha causado una risa interna lo que dice de cómo ves al personaje, pues que bien, bien particular, este Marco Perdomo, que no le gustan las arepas, las hallacas, etcétera. De hecho, hay un episodio ahí con un sueño donde él está, una pesadilla para él, que está metido en un evento donde un político venezolano de la oposición, porque no solamente se habla del chavismo, está regalando un medio millón de hallacas, y para él la peor pesadilla, ¿no? A él tampoco le gustan las gaitas. Entonces, bueno, sí es un venezolano particular. Y bueno, en relación a lo que dices de decepción de altura, completamente, tienes toda la razón. Y bueno, esa es la ventaja para uno de que quien te esté haciendo las preguntas y entrevistando sea un lector tan agudo, en el sentido de que, aunque me dice que no has leído el libro, tu intuición literaria te dice que por ahí van los tiros, ¿no? Entonces, Decepción de Altura es un libro de cuentos publicado por Equinoccio en el año 2013, donde son cuentos, digamos, estructuralmente entrelazados, donde va un relato que donde un personaje secundario salta al segundo relato y se vuelve el principal, y todo se va entramando como una realidad emparentada en la cual una serie de personajes sufren de una serie de trastornos que están reflejados en un libro de un psicólogo de nombre Antonio van der Linden, que se llama Desórdenes Citadinos. Entonces, la decepción de altura es una enfermedad, entre otras, que están ahí en el libro, en estos cuentos, en el cual algunos personajes sufren de una imposibilidad de adaptarse a la vida en la ciudad y creen siempre que lo extranjero es lo más, siempre lo extranjero es superior, es una realidad superior. Eso también un poco porque a veces los venezolanos hemos desdeñado de nosotros mismos, hemos sido especialistas en criticarnos a nosotros mismos cuando tenemos muchas cosas demasiado buenas. Entonces, esa enfermedad de estar incapacitado para adaptarte a la vida en Caracas porque crees que lo de fuera siempre es mejor, es una enfermedad, una de las que está en ese libro de cuentos, ¿no? Que retrata también, por supuesto, a la ciudad violenta, a la ciudad donde ocurren situaciones entre violentas y completamente absurdas, ¿no? Entonces sí, evidentemente, están emparentados Decepción de Altura con el inicio de la novela del Hombre Azul, y te felicito por tu conexión que has establecido intuitivamente, porque al no haber leído el libro de cuentos, excelente punto. Ahora sí, hablemos brevemente de música, pues la música tiene su cota de valor importantísimo en la obra, de importancia para ambientar, para resaltar un recuerdo, la nacionalidad, incluso los gustos del personaje. Te pregunto, ¿hay convergencia entre los gustos musicales del personaje o del narrador con los gustos del autor, de Pedro? Por ejemplo, ahí está Metallica, que para mí es mi banda favorita, al menos dentro de las favoritas, pero también está David Bowie, hay música de Oscar de León, y algo que para mí fue un grato descubrimiento, lo desconocía por completo, que es el Blue Band Group. Me di la tarea de ver y escuchar todos los videos que conseguí en YouTube y quedé maravillado, ¿no? Tiene una mezcla, pues, y creo que en el libro lo dices en alguna parte, de Cirque du Soleil, por aquello del performance, pero también tiene mucho, o yo le hallo la conexión con Leloutier, por ejemplo, porque son estos hombres azulados que construyen su parte de sus instrumentos que ejecutan en vivo. Entonces, te retomo la pregunta. ¿Hay convergencia, pues, entre los gustos musicales del personaje y tú, el autor? Jason, sí, definitivamente sí hay convergencia, ¿no? Entonces, hay como bien mencionas, un capítulo que se llama Metallica Love You. Metallica es una de mis bandas favoritas. De hecho, lo vi hace poco en concierto en la nueva gira que están dando. Impresionante. David Bowie, por supuesto. Y David Bowie también reaparece en otro manuscrito que estoy haciendo ahora, otra novela. David Bowie vivía en una zona donde yo me era rutinaria para mí cuando estaba haciendo la maestría de escritura creativa. Entonces empieza a haber una conexión por todo, por varios sitios, ¿no? Entonces está esta versión que hace el astronauta canadiense tocando guitarra. Si no la han visto, se la recomiendo que la bajen de YouTube. Este astronauta, apellido, se me fue el nombre del astronauta, fíjate, está en el libro, Hadfield, algo así. Bueno, él canta dentro de la nave espacial una versión de la famosa canción de David Bowie, y con la guitarra acústica, él ve el planeta Tierra. Y entonces está la letra de la canción: Planet Earth is blue and there is nothing I can do. El planeta Tierra es azul y no hay nada que pueda hacer. Entonces esto agrega también simbolismos a lo que es el título del libro, porque el hombre azul también es... El Hombre Azul, por supuesto, es el Hombre Azul, la banda, a la que él al final aspira luego de haber encontrado lo que él considera que es el camino de la dicha, de acuerdo al mito de Joseph Campbell. Pero también el Hombre Azul es la autoridad, ojo, la autoridad tanto en Venezuela como en Estados Unidos. La autoridad que no le permite a él realizarse, la autoridad que le coarta su vida, que le frustra su vida. Y luego está el simbolismo de muchas cosas azules que aparecen. Era su color favorito cuando estaba pequeño. Está la letra de la canción de David Bowie, que canta el astronauta desde el espacio. Entonces, está toda esa serie de simbolismo. Oscar de León aparece porque va a presenciar uno de los ensayos de esta banda que aparece en el grupo, que se llama La Estructura del Corcho, y le dice al personaje principal: mira, vale, el único que sirve aquí eres tú, deja el grupo. Entonces, bueno, eso marca su camino. Y el Blue Man Group es un grupo que siempre me fascinó, me encantó desde la primera vez que lo vi. Como el personaje de la novela lo he visto varias veces, y es una mezcla, como tú bien dices, de si tiene algo de Leloutier, perdón, disculpa, tiene algo de Leloutier en el sentido del humor, tiene mucho de percusión, tiene audiovisuales, tiene una banda de rock que los respalda, son actores mímicos. Entonces, digamos, este grupo a él le fascina, le encanta, le engancha, y él se siente identificado con las virtudes que tiene como percusionista. Y yo te mencioné, fíjate, aquí está el tema de la ficción y de la realidad alterada. Yo te comenté que había estado un año tocando con una banda de rock, pero yo tocaba era teclados. Entonces, sin embargo, no vi nada interesante para prometerlo como tema. Entonces, el personaje principal es un percusionista. Este Blue Man Group le fascina a él. Está el tema de la percusión, está el tema de esta cosa extravagante, de vestirse de azul, de no hablar, del humor, etcétera, que le gustan al personaje. Entonces, sí hay una coincidencia entre los gustos de Marco Perdomo y los gustos del autor. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Pedro, en esta parte final del programa te voy a hacer 10 preguntas, y por razones técnicas te la voy a hacer de dos en dos. Así que responde con lo primero que se te venga a la memoria. A ver, dinos, una persona importante y un aroma. Obama y el olor a talco. Bueno, lo primero que se me viene a la mente. Claro, y precisamente esa es la idea. A ver, una palabra desagradable y un libro. Un libro sería Que el vasto mundo siga girando, de Colin McCann. Una palabra desagradable, pues eso sí que está difícil. No sé, un animal que me desagrade, sapo. Pero eso, bueno, no, eso digamos, es el animal. Una palabra desagradable tendría que ver con alguien que se sienta engreído, que se sienta dueño de la verdad, pero no necesariamente eso significaría que sería desagradable. A ver, sería alguien ese presumido, engreído, pero me imagino que quieres decir una palabra que te desagrade al oído, al habla, cuando uno la escucha. Revolución. Fíjate que muchos autores han coincidido en esa palabra desagradable, revolución. A ver, una comida y un sonido. Una comida sería definitivamente el desayuno. Es la comida del día que más me gusta. Me levanto bien temprano y es la comida que más me gusta, mi comida favorita. Un sonido. A ver, me atrevería a decirte algo completamente opuesto, el silencio, pero puede interpretarse el silencio como un sonido. El silencio es importante porque le permite a uno tener un estado de reflexión sobre las cosas, ver todo en perspectiva y entender muchas cosas, ¿no? No sé si esa respuesta es válida, si no, dime, pienso en otra. ¿Pudieras decirnos cuál es tu palabra favorita y cuál es tu lugar o tu ciudad favorita? Mi palabra favorita sería persistencia, emparentada con perseverancia. Y mi lugar favorito, mi ciudad favorita, Nueva York. Pues te diré que tu palabra favorita, perseverancia, coincide con la palabra favorita de alguien que posiblemente conozcas de nombre, no sé si personalmente, pero es gran amigo de la casa, que es el señor Damaso Blanco. Y ya para terminar, una película y dinos una canción. Bueno, creo que esa es la más difícil, ¿no? Hablando de lo que uno ve y le queda en la memoria, hace poco vi una película iraní que creo que está nominada ahora al Oscar, como mejor película extranjera, me pareció extraordinaria, y se llama El Cliente. Una canción, wow, uno que le gusta tantos grupos y tanta música, es difícil decir, no lo estoy pronunciando probablemente bien, Du Riech So Gut, de la banda alemana Rammstein. Pues saliste muy bien en las 10 preguntas, Pedro. Eso sí, ya en esta parte final no puedo dejar de mencionar el 16º premio transgenérico que ganaste con lo que me dijo Joan Didion. Creo que se titula así tu obra, así que mis felicitaciones para ti, nuestras felicitaciones para ti, y ojalá podamos leer pronto esta obra. Te pregunto, ¿cómo recibiste la noticia? ¿Quién te llamó? ¿Cómo reaccionaste? ¿Puedes adelantarnos algo de qué va la obra? Lo que me dijo Joan Didion. Bueno, muchas gracias por el comentario de las respuestas, ¿no? Lo primero que se le viene a la mente. Bien, y mil gracias por las felicitaciones, lo aprecio muchísimo. Lo tomé con muchísima sorpresa. Te cuento que la presentación del Hombre Azul fue el 15 de diciembre en la librería El Buscón con el crítico literario Carlos Sandoval. Estuvo presente también Bernardo Infante, el editor de Beat & Co. El 5 de diciembre, 10 días antes, tenía mi cabeza focalizada en la presentación del Hombre Azul. Y 10 días antes, un 5 de diciembre, que coincide con el día de mi cumpleaños, me llaman, me dicen que debo llamar a la librería Noctua, que tienen una noticia que comunicarme. Entonces, por supuesto, tú me agarró como, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Llamé. Y me dijeron, bueno, qué difícil es conseguirte. Lo que ocurre es que yo había dejado un celular de un conocido que a su vez me llamó y me dijo que me comunicara. O sea, que hubo en el proceso de notificarme la noticia, como una laguna como de 3 horas, 4 horas. Entonces, Andrés Bessner, como presidente de la Fundación para la Cultura Urbana, me notifica que fui el ganador del concurso transgenérico con el manuscrito, lo que me dijo Joan Didion. Yo había llamado y entre el momento de espera yo dije, bueno, tiene que ser que quedé de finalista, pero que haber ganado de verdad era muy, muy difícil de asimilar. Imagínate, el premio lo había ganado el año anterior Roberto Echeto, que acabo de terminar, por cierto, leer su obra Maniobras Elementales, me pareció extraordinaria. Luego, antes de él, lo ganó Ricardo Ramírez con Constancia de la Lluvia. Luego, Gustavo Valle con Happening. 3 libros que me parecen fabulosos. Y yo dije, ¿yo? ¿En serio? Entonces, me costó asimilarlo, la verdad. Y después, bueno, se difundió mucho la noticia. Y es como que, bueno, de verdad, ¿qué puedo sentir sino solamente gratitud? Venezuela es un país que te da mucho y te quita mucho al mismo tiempo, pero también te da mucho. Entonces, este libro, Jason, es un conjunto de crónicas de Nueva York que escribí estando también paralelo al Hombre Azul, estando en Nueva York, donde hay distintos registros de las crónicas, distintas. Hay casi siempre un yo que está por ahí, que a veces se asoma más a la intimidad y a veces se distancia más, pero son crónicas de la ciudad, de experiencias directas del personaje en su encuentro con la ciudad. Luego hay crónicas de perfiles de personajes, perfiles de lugares. Hablando de Rammstein, hay una crónica que se llama Rammstein Party Bus, que es cuando el personaje va a ver a Rammstein. Luego hay una crónica que tiene que ver con un perfil del Bronx. Luego hay una serie de crónicas que tienen que ver con la ciudad mendigo, con los mendigos de la ciudad. Y bueno, en fin, es como un retrato también entramado, por cierto, en el sentido de que son crónicas que todas se pueden leer independientemente, pero que de alguna manera están emparentadas con algunas cosas. Entonces, un poquito como que lo que hice con Decepción de Altura a nivel de ficción, lo hice con este libro a nivel de no ficción. Y bueno, mucha reescritura, mucho recortar, mucho afinar, trabajar bastante el manuscrito, varios años de trabajo. Y bueno, estoy sumamente agradecido de haber ganado ese premio y que cuya entrega formal creo que va a ser, estoy casi seguro, la tercera semana de marzo, organizado por la Fundación de la Cultura Urbana. Pedro, se me quedan muchas preguntas por fuera. Esta ha sido una estupenda conversación contigo. Quedo profundamente agradecido por tu tiempo con nosotros. Y bueno, nada, espero que cuando hagas otro paseo por acá por Caracas, tener la oportunidad de tomarme un café contigo y conversar de esto que nos une y que nos gusta tanto, que es la literatura. Así que los micrófonos son tuyos para que te despidas. Jason, más bien el agradecimiento es mío. Me siento honrado de haber estado en tu programa y te felicito y aplaudo el grado de profundidad y densidad con que tratas los temas en esta época en que estamos acostumbrados a la ligereza de los mensajes, de las cosas muy como superficiales de alguna manera. Entonces, que tú tengas este programa y ya con tantos años, creo que también mi palabra favorita y la de Damaso Blanco, y revelo ahora al final, ya que soy magallanero también, perseverancia se aplica también a tu programa. Entonces, realmente me siento muy honrado de estar acá y me fascinaría, me encantaría que nos tomáramos un café y conversáramos en persona. Muchas felicitaciones de nuevo por los éxitos y tu constancia. Un abrazo, ha sido un gusto estar acá. Bueno, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Nos despedimos dando los créditos a quien crédito merece. En la dirección general está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información y opinión Javier Pereira, en los controles Jan Bururú Martínez y quien tuvo el privilegio, el gusto y el honor de dirigirse a todos ustedes, Jason Maldonado. Y nos despedimos con una canción seleccionada por el propio Pedro Plaza Salvati. Ajá, eso mismo que suena al fondo de Rammstein. Y yo también, no sé si se dice así, Pedro Plaza Salvati, Drive So Good. Buena música para el domingo de hoy y buen inicio de semana. Chao. Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial.